con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien ya está en la línea. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días. Muy buenos días, Juanito. ¿Cómo está usted? Muy bien, bien abrigadito. ¿Llueve o no llueve, alcaldesa? Ah, qué bueno, porque hace mucho frío. ¿Llueve o no llueve? ¿Qué dice? ¿Qué le han informado? Sí, parece que sí. Mire, parece que no. Ayer tuvimos COGRID, estuvimos con bomberos, con carabineros y estuvimos analizando lo que viene en términos meteorológicos. Ajá. Y la fuerte va a estar el sábado, Juanito, sobre todo desde las 11 de la noche hasta el momento, hasta las 5 de la madrugada. Okay. Va a haber mucha intensidad de lluvia, mucha carga hídrica, mucho viento. Así que nos estamos preparando, entregando plástico, recorriendo todo para prepararnos y tener turnos en la madrugada del sábado. Exactamente, prevención, Exactamente. sobre este anuncio. Y la prevención también nos lleva a la vacunación de personas mayores y grupos de riesgo, alcaldesa. El municipio está en diversos sectores suministrando la vacuna contra la influenza en meses complejos. ¿En qué lugares, cómo se puede acceder a ella, alcaldesa, a esta vacunación? Le agradezco mucho por preguntar esto. Para mí era importante tener un contacto radial con usted y contarle a todas las personas de Viña del Mar que es fundamental que se vacunen. Hay grupos de riesgo que son sobre todo las personas mayores, pacientes crónicos, que necesitan vacunarse ahora. Si lo logramos, es la única posibilidad de que el sistema de salud no colapse, ¿ya? Primero que no colapse, es decir, que si hay muchos pacientes con las camas tomadas, va a ser un problema para la salud completa. Y por otro lado, yo le digo que tengo conocidos, el otro día estuve en la casa de una amiga y su abuela está muy, muy mal, amiga de mi abuela, y eso se podría haber evitado. Hoy día ella está hospitalizada y fue de un día para otro. Ella era paciente efectivamente de riesgo y no se vacunó. Entonces, todos los que amamos a nuestras personas mayores, por favor, llevémosla a vacunar. ¿Dónde? Tenemos Estación Miramar y Estación Chorrillo, punto, por si usted toma el metro, incluso si es de otros sectores, vacúnese ahí. Vale, Estación Miramar y Chorrillo. También en el centro de la ciudad de Viña del Mar, tenemos en el subsuelo del Mall Marina. Hicimos un convenio con el Mall Marina, como sabemos que a la gente le gusta ir al mall, para que no se distraiga mientras tiene que hacer sus cosas, mire, vaya y se vacuna rapidito, subsuelo del Mall Marina. Y por último, en los días CEFAM de la comuna, en todos tienen sus horarios diferentes, pero usted lo puede ver por redes sociales o llamar a su centro de salud y usted sabe bien ahí qué horario tiene. Si no le acomoda el horario, usted puede ir a otro centro de salud a vacunarse, no hay problema. Exactamente. Bueno, como lo dice también en titulares hoy día de la prensa, la Seremi de Salud, Lorena Cofré, hay 1.200 personas contagiadas en la región. Aunque llevamos un 75% de la población vacunada, falta todavía y es importante las direcciones que nos ha dado la alcaldesa Macarena Ripamonti para que usted haga caso, da un ejemplo de ella. Se podría haber evitado esto que tiene tan complicada a esta abuelita, ¿cierto, amiga? Exactamente. Se podría haber evitado si se vacuna. Así que es importantísimo poder hacerlo. La quiero llevar a la seguridad también, que es un tema requete importante en estos momentos, no solamente acá en Viña, sino que en todo Chile. ¿Se vienen más cámaras de televigilancia para Viña del Mar, alcaldesa? Sí, bueno, efectivamente eso salió hoy día en las noticias. Usted sabe, si me da un segundo para poder explicar el origen de este cambio. Ya. Nosotros, usted se acuerda, nosotros entramos en el 2021 y había un problema con las cámaras de televigilancia, habían 122 personas, funcionaban del orden de 60 cuando llegamos nosotros. Y eran como cámaras de estas como de supermercado antiguo, tenían una imagen horrible. Y cambiamos el contrato y hoy día tenemos una cobertura de 122 cámaras de televigilancia, pero necesitamos llegar a muchos otros lados. Entonces levantamos fondos de seguridad y los vecinos en conjunto con el municipio además pusieron 107 cámaras en todos los sectores de Viña del Mar que ellos mismos manejan. Y en ese ejercicio nosotros tenemos que ir midiendo cuál es nuestra cobertura, qué es lo que se va necesitando. ¿Cómo decidimos cómo invertir? A través de un plan comunal de seguridad pública que tenemos nosotros en Viña del Mar, que también fue dictado el 2021. Y un Consejo de Seguridad Pública donde participa la Fiscalía, donde participan Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Subsecretaría de Prevención del Delito y nosotros. Y efectivamente ahí los datos que dan es que hay que seguir aumentando la cobertura en cámaras de televigilancia. Necesitamos llegar a lugares donde hoy día tenemos puntos ciegos. Así que vamos a prácticamente duplicar nuestro esfuerzo económico y vamos a pasar ahora de 122 cámaras a 181 cámaras de televigilancia. Y además le vamos a poner algo que creemos que es fundamental para ser pioneros en materia de vigilancia, que tiene que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una nueva tecnología que hoy día está siendo una vanguardia en el mundo, que se ocupa para muchas cosas, entre ellas para poder tener un análisis mucho más rápido, eficiente, de reconocimiento sobre situaciones delictuales. Por ejemplo, si una persona que está siendo buscada, el patrón de su rostro puede ser detectado por cámaras de televigilancia. Si una persona, nosotros le metemos algunos análisis a esas cámaras, pueden detectar ciertos tipos de patrones. Alguien que esté ingresando, por ejemplo, a un centro comercial, a una vivienda, podemos ayudar a pesquisar eso sin necesidad de un ojo humano y nos tira ciertos datos para poder tomar decisiones. Y esto ya está siendo probado hace mucho tiempo en lugares del mundo y creemos que ya por lo grande de nuestra ciudad, por la necesidad en materia de seguridad, porque la gente hoy día necesita sentir que si le roban o se comete un delito, va a haber pruebas suficientes para que esa persona luego no salga o que no se determine que la audiencia o que la detención de esa persona fue ilegal, exista prueba contundente para que esa persona, por ejemplo, quede en prisión preventiva y salga de la circulación de la calle. Eso es fundamental. Lo ha pedido la Fiscalía, así que nosotros estamos haciendo un esfuerzo bastante grande y ahí sumar este sistema a todo lo que hemos hecho en seguridad, pues más las, digamos, patrullas de seguridad, la nueva motocicleta, ahora también llegan otras motocicletas, y otras cámaras se tienen que agregar a esto, corporales, que son las que ocupan los patrulleros de seguridad en su cuerpo, también para poder tener pruebas suficientes y que estos bandidos se vayan ya definitivamente presos y no estén en circulación, que es lo más complejo. Alcaldesa Ripamonti, y agregar también que está el FIS, que es municipal, un fondo concursable donde también todas las organizaciones puedan participar y está, creo, en proceso ya, en este mes. Sí, efectivamente, yo le contaba que estas 107 cámaras las pusieron los vecinos. Sí. ¿Cómo funciona esto? El municipio, parte de su presupuesto municipal, lo puede destinar a organizaciones intermedias. Por ejemplo, comités de adelanto, comités de mejoramiento, juntas de vecinos y también comités de seguridad vecinal, los famosos COBEs. Los COBES. Hay COBEs por todo Viña del Mar. Entonces, los vecinos lo que hacen no es que se asigna dinero así nomás. Nosotros tenemos un reglamento, los vecinos tienen que levantar un proyecto que tiene objetivos, en fin, y no se preocupen que no es difícil y en todo el proceso de postulación hay un equipo con usted que le ayuda a formular ese proyecto, incluso hasta la rendición le ayuda. Estos fondos que el año pasado fueron de más de 211 millones de pesos, este año van a ser más de 120 millones de pesos, que van a ser destinados para cámaras de televigilancia y también recambios de luminarias que ejecutan los propios vecinos en conjunto con el municipio. Así que el llamado es, si usted le interesa, si usted quiere saber más información, quiere y se siente capacitado a levantar un proyecto y quiere que le ayuden y quiere sacar su barrio adelante, contáctese con nosotros por redes sociales, contáctese con nosotros a través de la Dideco o venga incluso al edificio consistorial donde hay un equipo de seguridad. Y lo vamos a atender y lo vamos a guiar en ese proceso y usted puede llegar a su vecindario con cámaras o con un recambio de luminaria o con alarmas comunitarias para poder ayudar en el combate a la delincuencia. Así que, por favor, todos los vecinos que estén escuchando esto, acérquense porque esta semana se van a abrir las postulaciones que van a durar todo un mes para que ustedes puedan acceder a estos beneficios y trabajemos de manera conjunta en equipo. Me parece, alcaldesa Ripamonti, operativos de limpieza en diversos sectores de la ciudad, donde se necesita cuidar los barrios. Se han estado activando, ¿no es cierto?, los equipos municipales en diversos lugares de Viña, para que nos cuente en qué sectores y cómo es esto de estos operativos de limpieza. Ya, perfecto. Mire, ahí hay que reflexionar sobre algunas cuestiones importantes. Viña del Mar son 121 kilómetros cuadrados, es un territorio muy, muy grande y además estamos rodeados de otras ciudades gigantescas. Al lado de Valparaíso, al lado de Concón, al lado de Quilpué. En Viña del Mar trabaja mucha gente de Quilpué, de Concón, de Villa Alemana, que transitan y se mueven por la ciudad todo el tiempo. Entonces, Mantener el cuidado de nuestro entorno y sobre todo en materia de limpieza es un desafío triple. Nosotros la basura que recogemos en Viña del Mar la disponemos en Valparaíso, la vamos a botar al relleno El Muelle y somos la comuna de la región de Valparaíso que más basura botamos. Es del orden de 400 toneladas diarias y eso además de significar muchísimo dinero, también es muchísimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque incluso otras comunas vienen a botar basura acá. Sobre todo, y lo sufren mucho los vecinos de Nueva Aurora, de Villa Linda, de Recreo, pero también los vecinos que están en los límites, por ejemplo, Reñaca Alto, Villahermosa, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer operativos constantes y triplicar los esfuerzos, porque saben nuestros trabajadores de del aseo, también nuestros vecinos, que a veces se limpia en la mañana y al par de horas ya está sucediendo. Entonces, en conjunto con los vecinos, estamos realizando operativos de limpieza en la ciudad, en coordinación con los vecinos, ¿ya? Ahí, y además reforzando ciertos espacios que son claves. Por ejemplo, en Chorrillos o los operativos del propio estero de Viña del Mar y otros operativos que son recurrentes, sobre todo en las zonas límites de Viña del Mar. Forestal, como le decía, Recreo, Nueva Aurora, Glorias Navales y Reñaca Alto. Así que también los vecinos que vean que hay un punto sucio, que requieren reportar esta situación. Ahí tenemos a nuestros trabajadores de la Dideco, que trabajan en conjunto con operaciones y servicios, pueden ponerse en contacto a través de nuestros coordinadores de la Dideco y obviamente también denunciar esto por redes sociales, me pueden escribir incluso directamente a mí, y yo voy programando todos esos operativos, pero en conjunto tenemos también que fiscalizar. Agradecemos también en este mismo marco a los vecinos que están en el sector de Cancán, en este cruce entre Nueva Aurora, justo por Alejandro Navarrete, y Forestal, que trabajan junto con una organización que se llama Forestal Nativo. Ellos prácticamente todos los días están denunciando camionetas que llevan a botar escombros y basura a sectores como es el Palmar, que incluso se quemó el año 2022, y ahí partimos nosotros con nuestros fiscalizadores, y ellos son nuestros ojos en el territorio. Así que, como ellos, gracias a Forestal Nativo, también a Cancán, por favor, ustedes también ayúdennos a denunciar y a fiscalizar a estos delincuentes también que nos ponen en peligro y que botan la basura en nuestras quebradas y en nuestras áreas verdes. Conversamos a esta hora con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. La quiero llevar ahora a la cultura. Hay una gran cartelera que tiene el Teatro Municipal. En el contacto anterior lo hablábamos, ¿eh? Con eventos gratuitos que ha preparado el municipio, alcaldesa. Sí, efectivamente para nosotros es un gran orgullo y ahí quiero destacar antes de cualquier cosa al equipo que está detrás de esta programación porque que hoy día existan más de 70.000 personas que han asistido a eventos en el Teatro Municipal, habiéndose abierto este el 1 de diciembre del año 2023 y que exista, digamos, un teatro lleno en cada evento de más de 1.020 personas. Es un esfuerzo de un equipo municipal. Este es de los pocos teatros de esta envergadura que es manejado por un municipio. Así que hay que destacar sobre todo a Vanessa Grondona y a todo el equipo técnico que ha logrado levantar toda esta cartelera. Y particularmente vamos a destacar que este mes vamos a tener a una persona impresionante que yo no sé si ustedes se acuerdan que tocó Andrea Bocelli. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el Festival de la Por Canción? Bueno, supuesto. ahí tocó con una mujer espectacular que se llama Pia Toscano, yo no sé si la recuerda. Ya, ella va a tocar, va a venir a tocar a Viña del Mar, vamos a tener un festival también de jazz, vamos a tener una orquesta sinfónica, va a venir también Ismael Serrano, no sé si lo ubica usted, una persona súper conocida. Entonces vamos a tener un festival, pero repleto y además sinfónicas para todos para todas las edades. No sé si conoces el anime japonés. Hay uno muy, muy conocido y se va a hacer una sinfónica para también incorporar a las niñeces, a las juventudes y a otras, digamos, edades al disfrute de la música clásica y sinfónica. Así que vamos a estar muy, muy felices. Y por último, ¿Sí? lo que va a ser toda una revelación son los conciertos de Candlelight, que son conciertos en todo el mundo que han llegado en este caso a Viña del Mar. Y ahí vamos a tener el concierto de Candlelight, en donde va a tocar, por ejemplo, música de Coldplay, rodeado de velas en un espectáculo maravilloso que recorre el mundo y que en este caso llegó con algunas, digamos, con algunos conciertos a Santiago, pero también a la ciudad de Viña del Mar. Este va a ser el 22 de junio, así que todavía quedan entradas para que ustedes puedan participar. Esto de verdad es una revelación, pasa en un par de lugares en el mundo y llega exclusivamente a Viña del Mar. Es una tremenda programación, alcaldesa. ¡Qué Sí, para bien! todo, Sí. incluso vamos a tener a la presentación de la Banda Sinfónica del Fuerza Aérea de Chile, que va a ¿Ya? estar también presentando este mes. Ya llegaron ellos, están, digamos, enamorados del teatro y están colaborando con nosotros para acceder o para entregar parte del teatro y de esta música con entrada liberada, Qué para que bueno, ¿eh? existan obviamente eventos pagados, Sí. pero también el teatro esté abierto a toda la comunidad. Nosotros a través de los buses de acercamiento a las personas que más lo necesitan, que muchas veces están postradas en sus camas. Ahora tenemos un bus para postrados que podemos subir a personas que no tienen, digamos, capacidad de moverse. Tenemos un bus para poder acceder, digamos, de manera completa a personas mayores, a niños Claro, que no tienen la posibilidad de pagar una claro. entrada. Pueden venir a disfrutar de cuestiones tan lindas como, por ejemplo, la banda de la Fuerza Aérea que va a estar también con nosotros con entrada liberada. Fantástico. Toda la programación la puede ver en la web, en internet del Teatro Municipal de Viña del Mar. Ahí puede ver la programación y también las indicaciones que hay en detalle sobre esto. También la ayuda especial, como decía usted, a adultos mayores que a lo mejor no manejan muy bien la web. Se pueden acercar ahí al teatro y le van a ayudar para inscribirse, cómo participar también de todos estos espectáculos. Así que muy, muy bien. Completamente, Sí. mire, el teatro van a tener una generosidad y un cariño muy grande por usted. Acérquese sin problema, que no le Claro. resulte inasequible ver esas escaleras y esa puerta. Vaya y entre, lo van a atender de manera muy maravillosa. Incluso yo tengo la instrucción a los equipos de que si queda un espacio o si yo no puedo asistir a algún evento por alguna casualidad y está el palco disponible, incluso que se lo pasemos a quien lo necesite y pueda acceder sin mayor problema. Así que nos vamos a arreglar para poder atenderlo y ayudarle desde obtener una entrada a poder ayudarle a usted o a su familia de que pueda asistir al teatro alguna vez. No se preocupe, vaya con confianza a su teatro, no se amedrente por esa, Sí, digamos, exacto. fachada tan bonita, vaya, vaya nomás. Vaya, atrévase. Oiga, alcaldesa, una infidencia. Me enviaron una fotografía suya. A ver. Sí, en el entrenamiento en el Estadio Sausalito junto al Club Unión Glorias Navales. ¿Estuvo presente usted también ahí? Es que sí, de verdad, le mandaron una foto. Sí. Mire, es que ¿Eh? ayer hubo un amistoso entre Sub-21 del Claro. Everton y el Unión Glorias Navales. Y bueno, este sábado juegan, no la Copa Chile, pero juegan la Copa Regional, el femenino de Glorias Navales, que existe la posibilidad de que pueda ganar, y además Unión Glorias Navales de Viña del Mar se ganó en la cancha el derecho de jugar el 16 de junio Sí. contra uno de los equipos más grandes del país, que es la Católica, y todo Chile va a estar mirando un equipo, digamos, que es viñamarino, que viene de un sector que lamentablemente la gente que no conoce, que no es de aquí, siempre ha generado un estereotipo, un estigma sobre Glorias Navales, y es un sector también que en su mayoría, obviamente hay malandras, pero en su mayoría hay gente de esfuerzo que ha trabajado toda la vida. Ahí hay un dirigente, un equipo técnico maravilloso, está el Toño, que fue papá de una compañera mía de colegio en la escuela 15, y él saca a jóvenes de la calle, los reta cuando les pillan cosas malas, y a través del Claro. fútbol ha hecho que Glorias Navales cambie, y todo Chile va a estar mirando ese juego y para nosotros es un orgullo. Entonces, fuimos a alentarlo, a decirles que sueñen, que creen y que el Estadio Sausalito es su casa, que está abierto para todos los equipos y sobre todo para ellos, aunque sean, digamos, un equipo amateur, pero que es su casa, que es la casa del Everton también, pero también de Glorias Navales y apañarlo en todo lo que necesiten. Ya se quisieran. La hinchada que tiene Unión Glorias Navales, cuántos equipos profesionales. Así que fuimos a darle cariñito, amor, escucharlo. Qué Estamos bueno. trabajando también con el Seremi de Bienes Nacionales para que puedan ya tener una cancha en el sector de Glorias Navales. Imagínate que son uno de los pocos equipos que no tiene un lugar de entrenamiento, que no tiene nada. Solo se ha dedicado por 14 años a ganar, a ser puntero con disciplina y con un montón de adversidades, con problemas sociales que yo le podría contar, que usted los conoce y se pone a llorar, Sí. de niños que llegan sin desayuno a entrenar en los juveniles, y ellos toda la vida con un desayuno, un pancito los reciben. Entonces, lo mínimo que nosotros como municipio, después de tantos años que nunca les abrieron una puerta, es apañarlos con todo y hacerlos sentir que están en su casa y hacerles creer que el sueño de ganar también es posible. Bueno, alcaldesa, muy grata la conversa, muy, muy, muy, además positiva en el sentido de que está ahí presente en los territorios y además entregando cultura, preocupada del deporte también. Así que le agradecemos estos minutos, alcaldesa. No, le agradezco y un llamado, solo repasando, vaya a vacunarse. Si tiene una abuelita y usted es joven, accede a las redes sociales, vio los puntos, llévela, llévela. Ah, nosotros los jóvenes tenemos que preocuparnos de las personas mayores. Y hacemos un repaso rápido. Estación Miramar, Estación Chorrillos, subsuelo del Mall Marina en convenio con Mall Marina y además en los 10 centros de salud. Busque los horarios en todas las redes sociales o nos llama a nosotros y le podemos ayudar. Y por último, también hacer el repaso de los puntos. Ayúdenos a ser fiscalizador en el terreno. Si ve alguien, una camioneta que está botando escombros en la quebrada, que está botando cuestiones que no corresponden en, digamos, los contenedores de basura, llámenos, escríbame a mí. Bueno, yo le voy a responder a una hora tarde probablemente, pero le voy a responder. Escríbame a mí directamente por redes sociales, que su nieto me escriba a mí. Contáctense con nosotros para poder fiscalizar. Y por último, apoyo el 16 de junio a Unión Gloria Navales. Todo Viña del Mar, por supuesto, tiene que estar alentando a nuestro equipo que va a jugar contra Católica y esperamos que le vaya muy bien en el Sausalito. Que tenga buen día. Y igual usted, hasta luego, que le vaya bien. Chau, chau. Gracias.